ahora sé que nunca, nunca volverá. Déjame, si has olvidado que te quiero. Déjame, si has encontrado un nuevo amor. Déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó a amar fui yo. Déjame, si has olvidado que te quiero. Déjame, si has encontrado un nuevo amor. Déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó a amar fui yo. Ahora dices que lo nuestro.